En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, al contado y en directo desde los estudios centrales de Teleelch Radio Marca en el 101.4 para los que nos oigáis por la radio, la clásica, la de toda la vida. Y para los que nos queráis ver, además de escuchar, podéis hacerlo en Teleelch, en la TDT. Y por supuesto, para aquellos que estéis fuera o dentro, donde queráis, en cualquier parte del mundo, en vuestro PC, en vuestro dispositivo móvil, en teleelch.es y también en la app gratuita de Teleelch. Hoy es miércoles 12 de diciembre, se nos acaba el año, pero ahí estamos, contando hasta el último día las aventuras y desventuras del Elche Club de Fútbol, que hoy ha vuelto al trabajo con la cabeza puesta en el Rayo Majadahonda, el último desplazamiento de 2018. Pacheta recupera a Gonzalo Villar, que hoy ha realizado todo el entrenamiento y ya está recuperado de su lesión, y también recupera a Josan tras cumplir un partido de sanción. Tecchio sigue sin entrenar con el grupo y es más que probable que no llegue a tiempo. Sería la única baja para el partido en Madrid. Pacheta, que insiste en la definición, en centrar de manera tensa en que el futbolista remate con definición para cortar esa racha de 6 partidos sin ganar. El técnico duda en varios jugadores: mantener a Sori o darle la alternativa a Benja. ¿Volverá Gonzalo Villar o seguirá apostando por Nino? ¿Mantendrá por tercera semana consecutiva a Xavi Torres o utilizará a Manu Sánchez? Dudas razonables. Para Juan Cruz será un partido especial. En el Rayo Majadahonda consiguió la temporada pasada el ascenso a segunda división y jugó prácticamente la mayoría de partidos. Reconocía que duele no ganar y ellos son los que más lo están. Juan Cruz. Que lógicamente, como bien dice el míster, a los que más nos duele no ganar es a nosotros, y somos los primeros que queremos sacar los 3 puntos, pero creo que la idea de trabajo que llevamos y la línea es buena. Tenemos que seguir en ella e intentar traernos los 3 puntos a casa. La próxima temporada el VAR estará abierto, pero con V. El de toda la vida, ese no cierra nunca. El videoarbitraje se impondrá en segunda división. Ya nos hubiera gustado que hubiera estado esta temporada, porque el Elche seguro hubiera tenido a estas alturas muchos puntos más. Será una realidad incluso en el playoff de ascenso. Se impondrá el VAR en la Copa del Rey y en segunda división la próxima temporada, así lo confirmó ayer la Federación Española de Fútbol. Y ojo con el Reus. El Reus, que es uno de los rivales directos del Elche Club de Fútbol en la lucha por la permanencia. El Reus, que es antepenúltimo con 16 puntos, está a un paso de la desaparición. Los jugadores podrían abandonar el club y la liga expulsar al conjunto catalán. Luego lo comentamos, pero una de las posibilidades, si esto sucede, más que posible, es que a todos los equipos que han jugado contra el Reus le quiten los puntos. Y si esto sucediese, el Elche ahora mismo, o ahora mismo está a un punto del descenso, si esto ocurriese, se colocaría un puesto más arriba y con 3 puntos sobre el descenso. El Reus pasaría a ser colista virtual y ya no podría contar en las quinielas. Diríamos que habría 3 descensos, además del Reus. Pero bueno, esto está por confirmar en las próximas horas

Una semana antes, Álvaro Cervera, cuando jugó contra el Lugo, estuvieron a punto de echarlo. Si hubiera perdido ese partido, lo hubieran echado. Sin embargo, ganó el Cádiz, perdió el Lugo y al que echaron fue al entrenador del Lugo. Y a partir de ahí, el Cádiz, que estaba en la zona de descenso, cuando el Elche fue a Cádiz, estaba en descenso, ha enlazado 7 victorias seguidas y ahora Álvaro Cervera es el rey del mambo, además de un pedazo de entrenador. Pensarán en Cádiz, ¿no? Y hace un mes y medio pues no valía. Bueno, esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Está claro que la plantilla del Cádiz está diseñada para estar arriba, pero bueno, el fútbol a veces no es tan lógico como nos creemos y esperemos que el Elche sea capaz de ganar estos 2 próximos partidos. Ganar el domingo significaría muchas cosas positivas. Primero, romper con esta racha negativa de 6 partidos sin ganar. Si el Elche no gana, igualaría la peor racha de la temporada, que serían los 7 partidos del comienzo. El Elche no ganó hasta la 8ª jornada, es decir, la igualaría. Por tanto, si gana, rompería con esta racha de 6 partidos sin ganar. Si gana, sería la primera vez que lo hiciese a domicilio, con lo que ello supondría quitarse ya por fin ese lastre, esa presión, que por mucho que los jugadores digan que no es una obsesión, es un reto, está muy bien agarrarse a las palabras de Pacheta, que están muy bien elegidas, pero yo creo que sí es una obsesión, que ya pesa. Porque en Córdoba pesaba. Corría el minuto 80 y el Elche estaba deseando que el árbitro pitase el final. Y al final, cuando te metes atrás, pues pasa lo que pasa. Porque el Elche tampoco es un especialista en parar los partidos, en tirar de oficio o en defender. Una renta. Ya le ha pasado más de una vez. Pues claro que pesa. Yo no sé si es obsesión, si es reto, pero está claro que pesar pesa. Por mucho que Pacheta ya hace bien, quiera quitarle esa responsabilidad al futbolista. Por eso es tan importante ganar, porque te quitas un peso de encima, porque el futbolista ya cree que por fin puede ganar también fuera de casa, y porque si ganas es porque han marcado gol, que sigue siendo la principal asignatura, que no la única, pero sí la principal que tiene ahora mismo que aprobar el conjunto blanquiverde. Esta mañana ha vuelto a los entrenamientos, la cabeza puesta en ese partido. Pacheta insiste en todos los aspectos en los que el equipo debe mejorar y sobre todo en esa parte de arriba donde, bueno, pues se intenta afinar la puntería. Afinarla por parte de los delanteros, por parte de los extremos, poner centros más tensos, en definitiva, mejorar en todo. A balón parado, la estrategia, todo influye para marcar. Porque el Elche tiene fútbol y genera ocasiones de gol, pero necesita demasiadas para marcar un gol. Por eso se le presenta al técnico varias dudas razonables. ¿Seguir apostando por Sori o darle la oportunidad a Benja? Yo creo que va a depender mucho de la respuesta de Sori esta semana en los entrenamientos. Sori al nivel de hace un mes y medio, ahora mismo en este equipo es insustituible. Pero a nivel de los últimos 2 partidos es prescindible. Y un Benja motivado y picado después del otro día no marcar el penalti puede ser quizás una buena baza. Otra duda razonable: ¿Xavi Torres o Manu Sánchez? Xavi Torres lleva 2 titularidades. Manu Sánchez, hasta la prueba de examen al cuerpo de la Policía Nacional, lo que hizo perderse el partido en su tierra, en Córdoba, era insustituible. Pero Xavi Torres es un fichaje, digamos, importante. Al menos el de mayor nombre por currículum. Y otra duda razonable: la vuelta de Gonzalo Villar o mantener a Nino. O incluso apostar por ambos. Vamos a ver qué hace el técnico, pero está claro que menos a Tecchio va a tener al resto de la plantilla, al menos a día de hoy. Y digo a Tecchio porque si hubiera que forzar y fuese una final y Tecchio para Pacheta fuese insustituible, yo creo que llegaría, pero teniendo en cuenta que no se da ninguna de esas circunstancias y que Pacheta no es amigo de forzar para no acrecentar el riesgo de lesión, lo normal es que Tecchio no llegue. De hecho, hoy no ha entrenado con los compañeros, ha estado con el readaptador y en gimnasio, y lo normal es que, bueno, pues ese esguince severo se cure bien y le den una semana más. Por tanto, ahí están las dudas: Sori o Benja, Gonzalo Villar o Nino, Xavi Torres o Manu Sánchez. En teoría, una baja, la de Tecchio, y el resto, con la presencia ya de Hossan tras cumplir partido de sanción y Gonzalo Villar, pues tendría 22 futbolistas para elegir. Yo creo que es muy buena noticia porque tiene dos equipos completos para elegir, tendrá que hacer cuatro descartes. Escuchamos a Juan Cruz. Para él, un partido especial. No en vano, allí lo jugó todo la temporada pasada con el Rayo Majadahonda, que se quedó líder de su grupo, que ascendió en la primera eliminatoria al eliminar in extremis y con sorpresa al Cartagena. Recordamos que en el Cerro del Espino, minuto 96, el Cartagena estaba en segunda, pero en ese 96 un saque de banda y un autogol del cuadro cartagenero supuso el ascenso sorpresivo del Rayo Majadahonda. Digo sorpresivo porque se veían fuera, pero para que veamos que hasta el rabo todo es toro, al final el Rayo Majadahonda ascendió a las primeras de cambio. Y lógicamente para él es un partido especial. Sí, por supuesto. Es un partido especial ya que allí el año pasado viví una experiencia muy bonita y fue un gran año a nivel personal. Y allí he dejado buenos compañeros y buenos amigos, por lo tanto un partido especial. ¿Y qué diferencia hay para el Rayo Majadahonda de haber jugado en el Wanda ahora jugar en su campo, en el Cerro del Espino, tras la rehabilitación? ¿Esto es bueno o es malo para el cuadro madrileño? Hombre, al fin y al cabo es el campo que mejor conocen. Lógicamente, como ya te digo, el año pasado jugamos todo el año allí. Y lógicamente el míster y los chavales que estuvimos el año pasado, pues lo conocemos bien ese campo, pero creo que tendremos que ver un poco cómo está el estado también del césped, ya que claro que se ha vuelto ahí a ver cómo ha quedado el campo y ver qué tal. ¿Qué Rayo Majadahonda espera? Que ellos siempre seguirán en su línea. Mientras el míster Iriondo siga allí, él tiene una idea muy clara del juego y siempre va a seguir con ella, ya que el año pasado nos dio grandes resultados y creo que este año también se los está dando, así que va a ser un partido intenso. Ellos son chicos muy rápidos, tienen mucha intensidad y como te he dicho, tendremos que ver un poco cómo está el estado del campo, ver un poco todo bien y hacer nuestro partido. Preocupa un poco cómo está el estado del terreno de juego, el césped, que parece que no está en las mejores condiciones, y recordemos que también es un campo más estrecho, más pequeño que el Martínez Valero, es decir, que nos retrotraemos a los tiempos de la segunda división B. ¿Cómo llegan tras estar seis partidos sin ganar? Lógicamente, como bien dice el míster, a los que más nos duele no ganar es a nosotros, y somos los primeros que queremos sacar los tres puntos, pero creo que la idea de trabajo que llevamos y la línea es buena. Tenemos que seguir en ella e intentar traernos los tres puntos a casa. ¿Y qué balance hace de estas 17 jornadas? Pues no tengo ninguna duda, como he dicho antes, con la idea de trabajo y la línea que llevamos, estoy convencido de que el objetivo lo vamos a conseguir. Todos sabíamos que esto no iba a ser fácil. Esto es segunda división, es una liga que está a un nivel altísimo. Ahora ya ha pasado la primera vuelta, sabemos a lo que nos enfrentamos y tenemos que seguir así. Yo estoy convencido que el objetivo lo conseguiremos. El objetivo se va a conseguir de la permanencia. Hombre, la primera vuelta no ha pasado. Aún quedan cuatro partidos, dos de este año y los dos primeros del que viene. Es decir, que en cuatro partidos esperemos que dé un vuelco a favor del Elche y sume al menos los puntos necesarios para llevar la mitad del camino recorrido. Pero reconoce Juan Cruz que la clave es que siguen muy unidos. El vestuario está unido, el cuerpo técnico está unido, incluso yo veo que la afición empuja con nosotros, por lo tanto yo creo que no hay duda de que si seguimos en esta línea nosotros conseguiremos el objetivo. Lo que pasa es que en esta línea vas muy ajustado. ¿Qué hay que mejorar? No, por supuesto tenemos que mejorar cosas, porque si las victorias no llegan es que hay que mejorar cosas, pero trabajamos día a día en esos aspectos. El míster ve dónde tenemos que mejorar y dónde hay que reforzar algún punto y trabajamos todas las semanas para hacerlo. Es verdad que a lo mejor nos falta un poquito de gol, pues estamos trabajando para conseguirlo. Bueno, un poquito, un muchito. Que ¿Cómo tener más gol? Esa es la gran pregunta. Como ya he dicho, trabajamos ahora todas las semanas. Nosotros también nos damos cuenta e intentamos mejorar en ese aspecto. Que el centro tiene que ser más tenso, que el remate tiene que ir con más intensidad, pues trabajamos en ello y esperemos que en estas semanas adelante consigamos ese resultado. De todas formas, no solo es tensión e intensidad, también, sobre todo, es calidad y definición y saber estar, sangre fría, bueno, en definitiva, talento en esos metros finales para marcar goles. Le preguntamos a Juan Cruz que si haciendo muchas cosas bien y en muchos partidos están cerca de ganar pero no lo consiguen, si llegan a desesperarse. No que preocupe, porque como bien he dicho antes, todos sabíamos que esto es segunda división. Sabemos que es complicado, que nosotros tenemos que estar siempre al 200% y esa es la idea que llevamos. Nosotros seguiremos dando todo en el campo e intentando mejorar en los puntos en los que ahora estamos flojeando. Ayer lo comentamos en redes sociales también, porque se produjo la noticia por la tarde de que la Federación Española de Fútbol ha confirmado que el vídeo arbitraje, el VAR, también se va a imponer la próxima temporada en segunda división, que esperemos lógicamente que esté el Elche Club de Fútbol. ¿Qué le parece a Juan Cruz? Hombre, yo creo personalmente que todo lo que pueda ayudar a que el fútbol siga adelante y evolucione, bienvenido sea, ya que si puede echar una mano, pues como tú bien dices, en algunas acciones que nos han perjudicado este año, pues como bien te digo, bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Obsesión hay por ganar a domicilio? Creo que una obsesión nunca, ya que eso te puede llevar un poco a la precipitación o a perderte un poco del camino y de la idea que llevamos. Entonces, una obsesión no, pero sí que está claro que es un objetivo que tenemos puesto nosotros. Y además es un rival directo, Majadahonda. Es como en partidos directos, como es el de este domingo, que es un rival directo y estamos ahí. ¿Cuáles son las claves para ganar allí? Yo creo que nosotros estamos realizando un fútbol bonito, de conjunto, llevamos el balón de un lado a otro, sacamos centros. Lógicamente vamos a intentar llegar más arriba, crear un poquito más de peligro y sobre todo estar atentos también a ellos, a sus contras y a sus jugadores rápidos, porque yo creo que eso es su punto fuerte. Sigue hablando del Rayo Majadahonda. Sí, puede ser. Ellos, como ya he dicho antes también, ya llevamos media vuelta, ellos ya también saben lo que es esto. Entonces, lógicamente, es un club que es su primer año en segunda división, tienen esa ilusión y los jugadores lo saben, pero eso a nosotros no nos tiene que restar nada, porque la intensidad nuestra tiene que ser la misma o mayor. Nos habla también del campo, le preguntamos por el Cerro del Espino. El Elche va a ser la primera vez que juegue contra el Rayo Majadahonda en su historia, pero no la primera vez que pise el Cerro del Espino. Ya jugó allí, lo recuerdo perfectamente, además 2 años consecutivos, y lo recuerdo perfectamente porque fue fatal en la temporada el año 98 y en el 99 fue fatal porque en ambos el Elche perdió 3-0, pero no contra el Rayo Majadahonda, sino contra el Atlético de Madrid B, el filial del Atlético de Madrid, que jugaba sus partidos en el Cerro del Espino. Y bueno, pues allí, pues fíjate, 2 años seguidos, 3-0. En esta ocasión, primera vez contra el Rayo Majadahonda, un campo que se ha modernizado y, eso sí, es más pequeño. Hombre, lógicamente, respecto a este se nota, ya que tenemos un campo que es grande y se nota. Pero yo creo que mientras el terreno de juego esté bien, el césped esté en condiciones, nosotros podemos realizar nuestro fútbol y podremos sacar el partido adelante. ¿Y qué ambiente le espera al Elche en las gradas? Sinceramente, este año no te puedo decir, porque yo sé cómo era el año pasado un poquito, sé que este año, entre que estuvieron en el Wanda, ahora han vuelto allí, pues, hombre, lógicamente yo creo que su afición va a ir, como es lógico, el campo es pequeñito, van a apretar, pero eso a nosotros nos tiene que sacar del partido, nosotros tenemos que estar concentrados y hacer nuestro partido. La previsión, lógicamente, es que se llene, porque de hecho no han querido bajar el precio a lo que siempre negocian los clubes para las aficiones, la ida y la vuelta, que les cueste el mismo dinero, en torno a 15 euros. Pues no, la entrada vale 25 euros, desde luego muy cara. Recordemos que la Federación de Peñas y el club han hecho un viaje por 20 euros, el billete de autocar, y 25 lo que cuesta la entrada. Porque ellos entienden que allí, pues solo con sus aficionados van a llenar y no han querido rebajar el precio. Bueno, pues eso en cuanto al partido. Enseguida hablamos también del Reus. No esperes a las campanadas. ¿Empieza el año con buen pie o con buenas ruedas? Date prisa. Ahora tienes 10 SEAT Ibiza a precios alucinantes por liquidación de fin de año. Solo 10 SEAT Ibiza. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Un año más, en Teleelch Radio Marca preparamos Solinavidad, una jornada solidaria para recoger alimentos y ayudar a las personas que más lo necesitan. El viernes 21 trasladamos el estudio de la radio a la Plaza de Bikes y estaremos en directo desde las 10 de la mañana con una programación festiva que podrás ver en directo por Teleelch. Acércate, colabora y comparte con nosotros una mañana solidaria. Recuerda, el viernes 21 desde las 10 de la mañana, recogida de alimentos desde la Plaza de Bikes. Solinavidad, porque con tu pequeña aportación podemos conseguir una Navidad mejor para todos. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680 458. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, y como os comentábamos al principio, muchos están pendientes del Reus, no solo en Reus, porque puede estar a un paso de la desaparición. Recordamos que es rival directo del Elche Club de Fútbol y esto podría suponer que en vez de 4 bajan 3, deportivamente hablando, porque uno sería el Reus. ¿Qué pasa con el Reus? Pues que lleva sin pagar las nóminas más de 3 meses a sus futbolistas y esto supone que ya han rebasado el límite y a partir de ahora los futbolistas pueden quedar libres o pueden descender al club. Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, dice que no afirma que el Reus vaya a terminar la temporada. Todas las noticias apuntan a que puede estar a un paso de la desaparición. Los jugadores pueden abandonar el club y la Liga expulsar al club catalán. Pero, ¿qué opciones se barajan? Bueno, el reglamento prevé perfectamente la posibilidad de una desaparición o expulsión o incomparecencia de un club. Sus resultados se respetarían hasta el momento de la expulsión y en los demás se daría el partido por ganado al rival en todos los casos. Pero, de todas formas, este extremo estaría en discusión, ya que algunas fuentes intentarían una decisión más justa, que sería anular todos los encuentros del Reus en la temporada, que no contasen ni para bien ni para mal, y por duro que pueda parecer, al terminar la reunión en la Liga, pues parecía esta salida la más probable, porque ayer hubo reunión de los jugadores del Reus en la Liga y esta última podría ser la solución más probable. ¿Qué pasaría con esto? Pues hemos hecho una clasificación virtual quitándole los puntos al Reus. El Elche saldría beneficiado porque perdió aquí con el Reus, pero el Reus le ha ganado a algunos equipos, como por ejemplo le ganó al Extremadura, que es rival directo del Elche. Con lo que la clasificación virtual, si esto pasase, si al Reus le quitasen todos los puntos, el Elche saldría beneficiado en una posición, en vez de 18º sería 17º, pero sobre todo saldría beneficiado en 2 puntos. En vez de estar a 1 del descenso, estaría a 3 del descenso. El Reus pasaría a ser el último, con 0 puntos, ya no contaría. Nasti de Tarragona, penúltimo con 10. El Córdoba, antepenúltimo, vigésimo con 13. Y marcaría la zona de descenso el Extremadura, que ganó al Reus, es decir, le quitarían 3 puntos, marcaría el descenso con 14. Luego estaría en zona de salvación el Zaragoza con 15, que empató. Y luego el Elche con 17, los 17 que tiene, porque perdió, no habría que quitarle ninguno. Es decir, que en esa situación, si le quitasen los puntos a todos con los que ha jugado el Reus, el Elche saldría beneficiado en 2 puntos. En vez de a 1 punto, estaría a 3 del descenso. Y, por ejemplo, por arriba, el gran beneficiado sería el Alcorcón, que se volvería a colocar de líder. El damnificado, el Granada, que ahora es líder, que perdió contra el Reus y perdería 3 puntos y perdería el liderato. Y bueno, y así podríamos ver algunos equipos a los que el Reus les quitó puntos. Bueno, pues esa es la situación, porque claro, se barajan las posibilidades de que no, que el Reus se mantenga, pero sabiendo que va a bajar. Pero entonces sería adulterar la competición, porque los futbolistas ya no estarían pendientes. Estarían pendientes de dónde fichan, serían partidos prácticamente adulterados, porque sería un equipo con los brazos caídos. O sea que esa situación yo creo que tampoco se contempla. Insisto que la que más se contempla, los jugadores quieren salir de ahí, y la que más se contempla sería expulsar al Reus, y en este caso quitarle los puntos a todos los equipos que hayan jugado contra el Reus. A los que lo hayan ganado y a los que lo perdieron, pues en este caso se benefician, como es el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues estaremos pendientes, porque los jugadores del Reus hoy tenían previsto dar un comunicado para ver qué decisión tomaban. Insisto, ayer estuvieron hablando con la Liga y es una situación, bueno, que nos retrotrae a que la Liga y Tebas no tuvieron ninguna mano izquierda, por ejemplo, con el Elche Club de Fútbol, con el tema de Hacienda, y ahora no deben tener. Y ojo, no tengo nada en contra del Reus, en absoluto, pero si hay, siempre lo hemos dicho, si hay un dirigente que lo hace mal, habría que penalizar a ese dirigente. Pero como los estatutos no están así, al que se penaliza es el club, pues al Elche le pasó, pues le tendrá que pasar al Reus. No es un tema con Hacienda, pero es un tema con los jugadores. Al fin y al cabo es no pagar una deuda. Y en este caso es a los futbolistas. Si han pasado ya el límite de los 3 meses, pues si hay que expulsarlo, pues habrá que expulsarlo, como le pasó al Elche Club de Fútbol. Y les insisto, desde aquí le deseamos lo mejor al Reus, sobre todo a sus aficionados, que no tienen ninguna culpa de lo que está sucediendo a nivel institucional. Bueno, vamos a cerrar la actualidad del Elche Club de Fútbol y vamos a hablar de Fútbol 7, del campeonato de la UMH, Aprofut 7, que se celebra y se disputa cada fin de semana en las instalaciones del CLOT de la Universidad Miguel Hernández. Para ello está aquí Carlos Cerdá en nuestros estudios para hablarnos de ese campeonato que se reinicia tras el puente en este fin de semana. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque tuvisteis puente. Sí, el sábado fue fiesta. Y muchos pues nos lo tomamos de fiesta, ¿no? Lógicamente, diversión. Porque fue sábado, fue jueves, mucha gente, claro, se fue de viaje. Con esas fechas, salvo los profesionales, no están para otras cosas que descansar. Está claro. Y bueno, se pueda, bueno, pues... Pues ahora se vuelve con más fuerza y con más ganas. Cuando cobren, ¿verdad? Ya se dedicarán a eso. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues si quieres, ya que dimos la clasificación la semana pasada, pues vamos a comentar un poquito... ¿Cómo está la situación en cada división en cuanto a goleadores? Uh-huh. Para que pues, la gente pues, sepa más o menos en qué medidas marcan goles los grandes jugadores de nuestras ligas. Vamos a ello. Pues mira, pues en segunda división, grupo 2, aparte de dar los goleadores, pues voy a comentar un poquito que esta jornada tenemos dos partidazos. El primero que lo vamos a dar por YouTube Live el sábado a las 11 de la mañana, creo que está fijado. Un quinto contra el líder, los Brechas contra Topos, Café Bar el Pont. Un quinto contra un primero, que bueno, los Brechas vienen fuertes, el Topos viene de empatar. Uh-huh. Y vamos a ver si qué puede pasar en este encuentro. Y hay un segundo contra un tercero, el Servicasa Elche, que recibe a Pidorama Crestatú, y que ahí también va a haber guerra. Una clasificación de anotadores en la que ya se ve que los equipos que son punteros son los que más goles marcan. Tenemos a Germán Antón Ruiz de Topos con 20 goles y después tenemos ya a 6 goles de diferencia. Hablamos de que ya estamos a punto de, vamos, esta va a ser la décima jornada, ya casi vamos a tener un tercio de temporada concluida. Y ya pues ya son números serios, lo que ya son números anecdóticos que de verdad nos dicen dónde va a estar cada equipo. pues Germán Antón con 20 goles, Álvaro Foronda de los Brechas, precisamente uno contra otro van a enfrentarse este fin de semana, con 14, y luego tenemos a Luis Cuadrado Martínez, que ya en su día fue, hace años, un pichichi en fútbol sala, otros 14 goles, eso por parte de segunda división en el grupo 2. En el grupo 1 lo más notable es un tercero contra un séptimo, el Portuelx, que disputará su partido frente a New Team Fisioaltet, tercero contra séptimo, y un segundo contra un sexto, el Estampaciones Cíos, que va como una moto tirando hacia arriba, se enfrenta a Carpintería Camacho, Cafetería TH4, que se mantiene en esas posiciones medianas de la tabla. Porque recordemos que en segunda división, tanto grupo 1 como grupo 2, son 12 equipos por categoría, o sea que estar ahí es estar en zona tranquila. Y los anotadores de esta categoría, pues Natanael Bautista, de Estampaciones Cíos, con 16 goles, y Tomás Rodríguez Gómez, de Portuels, también con 16. Ahí se están dando de palos. Ahí hay pelea. Mientras que, bueno, pues luego ya pues tenemos a Santiago Molina, de Satén, a Juan Carlos Andreu Guijarro, de Rock Against Cancer, que es el líder con 11 puntos, junto con Rubén Carreres Pintados, del Carpintería TH4. Los seis primeros equipos siempre representados por sus goleadores en la tabla. Y luego ya en primera división, lo más destacado es un Guaraníes, el líder, contra el Viajes Universitat Alicante. Es un primero contra noveno, pero ojito a ese noveno porque... si bien ocupa la novena posición, es una posición un poco dubitativa, es una posición dudosa para la calidad que tiene este equipo. Es un equipo que está plagado de gente que juega muy bien. Y el partido que vamos a dar por YouTube también, fijado para el domingo a las 4 de la tarde, un quinto contra un segundo, un Frutería Sierra Nevada contra el Reciels. Y ojito a este Reciels, porque lo vamos a ver en la tabla de anotadores con Francisco José Roseado Murciano. 27 goles en 10 jornadas, la criatura. Vaya media. Esto es terrible. Ver jugar a ese muchacho es volverse loco. Es gol tras gol. Escucha, que lo fiche el Elche. No. sí te puedo decir que en este equipo hay mucha gente fichable para... Por eso te digo, con la ausencia de gol que tiene el Elche, son 27 números... 27 tiene la criatura. Llaman la atención. Pero además es un chaval que cuando coge un balón... Es para él hasta que llega gol. No, y no hace mal uso de él, ¿eh? 27 dianas. 2,7 de media por partido. Sí, porque es que luego ya tenemos a David Parres Ibarra, que también es de Reciels. O sea, Reciels está segundo, pero está tirando para arriba como una moto, con 12. Pues fíjate. O sea, de 12 a 27. No está mal. Ha pasado más del doble, y estamos hablando del primero contra el segundo. Luego ya el tercero, Cristian de Guaraníes, del líder, 11 golitos. El cuarto, como ya decimos, de este equipo University Alicante, José Cartalá, con otros 11 goles, y Néstor Fabián, también de Guaraníes, con otros 11 goles. O sea que la tabla de goleadores en primera división, salvando a Francisco José Rosado Murciano, que es un devorador de goles. Sí, que está fuera de concurso, el resto está muy igualado. Sí, está muy igualado. Así que bueno, pues esto así viene dada la jornada para este fin de semana. Pues jornada bonita, ¿no? Fin de semana. Sí, jornada muy bonita. Comentar que el domingo vamos a empezar un poquito más tarde de lo normal. Normalmente hacemos una jornada de mañana. Pero bueno, hay varios equipos que ya han comentado, tema de empresas, cenas de empresas y tal. Pues oye, vamos a dejarles descansar un poco porque son equipos que normalmente juegan los domingos. Empezamos un poquito más tarde. Hay que salvar un poquito la hora de la comida, pero creo que vamos a darle un poco de respiro a los jugadores. Muy bien, pues estaremos pendientes sobre todo también de esas retransmisiones en streaming. Están dando que hablar. Están dando que hablar y están muy chulas, las hemos visto, además con muy profesionales. Bueno, la verdad es que hemos tardado en lanzarlas, pero siempre pensando en hacer las cosas lo mejor posible. Pues están saliendo chulas, lo digo para los que no la hayan visto, que empiecen a seguirlas. Carlos, ¿que hablamos la semana que viene? Hablamos la semana que viene. Gracias. A ti. Pues vamos a ir poniendo ya el punto final. Nos hemos comido el tiempo y además es buena hora precisamente para eso, para comer. Así que os aproveche si os ponéis a la faena. Mañana volvemos con más información deportiva aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.